Domingo 24 de agosto. Ser la luz del mundo. Escucha Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí a cada uno de nosotros en forma individual y como comunidad de la iglesia? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A lo largo de la Biblia, la luz se asocia íntimamente con Dios. Jehová es mi luz, cantó David, Salmos 27:1. Y Juan afirmó que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Dios es la fuente de luz. De hecho, lo primero que creó fue la luz, porque la luz es indispensable para la vida. Dada la estrecha conexión que hay entre la luz y Dios, la Escritura con frecuencia utiliza la luz para simbolizar la verdad, el conocimiento y la piedad. Caminar en la luz significa tener un carácter como el de Dios. Efesios capítulo 5, verso 8, primera de Juan capítulo 1, verso 7. La luz representa a Dios, la oscuridad a Satanás. Esa es la razón por la cual es un grave pecado hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías capítulo 5, verso 20. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, es la luz de los hombres, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1, versos 4 y 9. Solamente Él es la luz que puede iluminar la oscuridad de un mundo envuelto en pecado. A través de Él podemos recibir la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Es decir, su carácter. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de la luz. Juan capítulo 12, verso 36. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Pero no tenemos luz en nosotros mismos. Al igual que la luna, lo único que podemos hacer es reflejar la luz que brilla sobre nosotros. Cuando permitimos que Jesús brille a través de nosotros, no haremos buenas obras para demostrar nuestra propia virtud, sino para llevar a las personas a glorificar a Dios. Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no tienen luz para difundir, es prueba de que no tienen relación con la fuente de luz. El discurso maestro de Jesucristo, página 37. ¿No sería absurdo encender una lámpara solo para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Marcos capítulo 4, verso 21. Entonces, ¿por qué a veces hacemos eso con la luz de Cristo? Un discípulo escondido no es más útil que una lámpara bajo una vasija en una noche oscura. Por lo tanto, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías capítulo 60, verso 1. La luz en sí misma es en realidad invisible. Debe reflejarse sobre un objeto. De otra manera, no la podemos ver. ¿Qué lección espiritual podemos extraer de esto sobre el modo en que nuestra luz, como creyentes, debe mostrarse?